Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los científicos han descubierto que la tristeza y la preocupación interrumpen el funcionamiento de las glándulas digestivas, mientras la alegría y la risa la hacen trabajar muy bien. Cada pensamiento triste hace que la glándula pituitaria segregue ácidos que pueden inflamar el colon y los demás intestinos, mientras que cada pensamiento alegre le hace segregar hormonas que ayudan mucho a mantener sano el intestino. Por eso la gente alegre goza de mejor salud que la triste y la nerviosa. Diariamente podemos elegir nuestros pensamientos, si bien es cierto que ante determinados momentos nos pueden surgir emociones negativas, luego es posible resolver esos asuntos con palabras alentadoras. Reconozcamos que nuestro interior es un mundo en el que tenemos que hacernos cargo piloteando lo que vaya llegando y tratando de evangelizar toda ocurrencia inicial. Las primeras no siempre suelen ser las mejores, pero nosotros podemos hacer como si estuviéramos ante otra persona a quien le deseamos convencer que le conviene mantener una mirada esperanzadora de su realidad. Algunos dicen: me resulta imposible estar alegre con todo lo que me pasa, no puedo hacerlo de ninguna manera. Y es allí en donde comprobamos que solos no podemos. Es necesario invocar al Espíritu Santo y pedirle que venga a transformar nuestra realidad interior en algo nuevo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, leemos que ese hombre tuvo una visión de un valle que estaba lleno de huesos. Dijo: luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Yo respondí: tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Cuando profetizó, los huesos se convirtieron en seres vivientes y se convirtieron en un ejército inmenso. Nosotros también podremos profetizar sobre lo que nos atormenta interiormente, pidiendo al Espíritu vivificador que transforme esa realidad de muerte en vida. Solos no podremos, pero con la ayuda de la fuerza que viene de lo alto, todo será posible. Será cuestión de acrecentar más nuestra entrega a Dios, utilizar los medios que tenemos para no desanimarnos jamás. Pase lo que pase, siempre Él estará con nosotros. Digamos: aunque estalle un ejército contra mí, no perderé la confianza, como reza el Salmo, porque Él puede convertir mis huesos secos en otro ejército con mayor poder para derrotar las visiones negativas que son las que nos paralizan para el combate espiritual diario. De ese mundo interior, cultivado día a día, pueden salir muchos beneficios para mantener el buen humor y contagiarlo, aunque la realidad no sea siempre como nos gustaría. Es que se necesita aceptar la vida, que tiene muchos desafíos, y si somos creyentes, los utilizaremos para fortalecernos y nunca jamás permitiremos que nos destruyan. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.